Buenos días, compañeros de Informativo Farco. Hoy, 3 de noviembre, en Río Tercero se conmemora, se recuerda el atentado sucedido en 1995 en el predio de fábrica militar de esta ciudad. 7 personas murieron en aquello que la justicia después determinó claramente que había sido un atentado. Para la conmemoración y el recuerdo de este hecho, la cooperativa Mestiza Rock, junto al Ministerio de Cultura de la Nación, organiza un festival por la memoria. Se va a extender desde hoy, miércoles 3, hasta el viernes 5 y va a constar principalmente con la exposición y la instalación del artista plástico Rubén Ramonda en la antigua Sala del Cine Casino. La Sala del Cine Casino, que fue destruido en su techo durante las explosiones y que todavía está en desuso y casi en esas condiciones. Lo que tiene es una intervención artística. Hoy, a partir de las 20 horas, se va a reproducir allí la película Esquirlas, un documental dirigido por la riotercerense Natalia Garayalde, que toma su propia historia personal y sus registros de familia para llevarla a la historia colectiva. Escuchamos ahora al artista Rubén Pato Ramonda, el encargado de la intervención artística, que nos explicaba de qué se trata. Sí, para describirlo, la verdad es lo más fácil es visualizarlo, es llegar a un cine vacío, totalmente destruido, sin butaca y con el techo, la mitad del techo abierto. Permite ver la estructura del techo en madera, que tiene un entramado muy interesante, como el escenario está totalmente destruido y volado hacia un lugar que casi está abandonado, más de 4 o 5 años. Y acompañado todo este clima, va narrado durante todas las paredes, los costados del cine, como una especie, como era un cine, se me ocurrió como una película. Y esta es la idea, o sea, la gente viene y va caminando así como que ir pasando narrativamente sobre lo que pasó los días de las explosiones. Antes, durante y previamente. Luego, el jueves y el viernes, se va a extender este Festival por la Memoria con charlas vinculadas a lo sucedido alrededor del atentado y también con espectáculos artísticos en la explanada del casino en la ciudad de Río Tercero. Informó Alexis Sorda de Mestiza Rock para el Informativo Farco.